¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto. Perfecto. Bueno, bueno, la idea, bueno, muchas gracias Pablo, muchas gracias Juan por una invitación más, otro año más. Así que, bueno, la idea es abordar justamente la problemática actual. Este es un año especial, que es un año olímpico, ¿no? O sea, no solamente por la pandemia, sino es el primer año olímpico en pandemia. O sea que ustedes van a ser el grupo de alumnos que van a poder contar a otra gente lo que vivieron este año. Bueno. Pero como todos no van a ser de pandemia, vamos a hacer un mix de la medicina del viajero, que tiene que ver con el área de infectología que hace el asesoramiento a los viajes deportivos. Con eso repasamos un poco de vacunas, repasamos los planteles y las exigencias nacionales e internacionales, y terminamos con Tokio. ¿Qué les parece? Les hago una propuesta nueva en esta charla de tarde que les va a servir no solamente para este año, sino para más adelante. Bueno, como verán, el CDC dice claramente que todo viajero, y en nuestro caso es todo deportista, que emprenderá un viaje, debe recibir la información de prevención con el objetivo de reducir los riesgos de enfermedades prevenibles y sus consecuencias. Quiere decir que ustedes, como médicos deportólogos, a cargo de un equipo deportivo o de deportistas individuales, independientemente de a qué lugar va a viajar ese grupo o ese deportista, deben de asesorar en prevención de enfermedades que sean inmunoprevenibles por vacunas o no inmunoprevenibles. Todo viaje deportivo tiene un impacto en el rendimiento. Por eso les van a preguntar a ustedes, tanto el deportista como el cuerpo técnico les va a preguntar qué asesoramiento les van a dar específicamente para ese viaje. Y ese asesoramiento tiene que ver con el impacto en el rendimiento del deportista o el equipo, que va de los cambios horarios, el impacto físico y emocional del grupo, el estado nutricional, los cuadros de deshidratación, las enfermedades inmunoprevenibles, la diarrea, los vectores, las enfermedades endémicas y epidémicas, y en nuestro caso pandémicas, las infecciones respiratorias altas, las relacionadas con el clima, con la altitud, las enfermedades de transmisión sexual y todo lo que tiene que ver con el viaje en sí, como la predisposición a la trombosis venosa profunda o a los calambres en viajes prolongados. Entonces, fíjense qué interesante, porque el rol del médico de equipo tiene que quedar claro. No es cosa de que ustedes le pregunten y decir, uy, yo de esto no sé nada, porque todo el cuerpo técnico y el entrenador y el deportista está esperando qué les van a decir ustedes antes del viaje. En este caso se juegan 4 años, ya 5, porque el año pasado se suspendió las Olimpiadas, pero antes de llegar a ser olímpico hay muchas otras competencias que tienen que sortear y no les cuento las eliminatorias de cada uno de los deportes para llegar a ser olímpico o para llegar a la Copa América o para llegar a tal o cual encuentro deportivo. Entonces ustedes le tienen que ofrecer las medidas de prevención con tiempo suficiente, de 4 a 6 semanas antes del viaje, los tienen que asesorar y tener claro en la preparación, en la coordinación de ese viaje, la comunicación con quién va a ser, el seguimiento, cómo lo van a hacer, en el lugar de destino, con quién se van a contactar, si es que se tienen que contactar, diseñar la preparación del viaje, revisar la página de la Agencia Mundial Antidoping, la WADA, que cada año se renueva, o sea, ustedes tienen que tener eso en su escritorio, las sustancias y los cambios que tuvieron en el último año, sustancias prohibidas, cosa de que ustedes no se enteren después que los vio el deportista, resulta que estaba tomando un tratamiento que le indicó tal o cual, o se automedicó y que es doping, conocer los centros sanitarios próximos al lugar donde va a estar, cómo va a ser el manejo de las urgencias, quién lo va a realizar, y el seguro médico del equipo, y también la cobertura de mala praxis. Entonces, ustedes pueden asesorar cualquier deporte para cualquier destino. Fíjense qué interesante. Y si tienen dudas, por supuesto, van a consultar a quien tienen que consultar. La evaluación del estado de forma del equipo es fundamental. Es decir, ¿por dónde partimos nosotros? El equipo médico siempre parte por el examen médico precompetitivo y previaje. Entonces, ustedes tienen que tener claro estas preguntas. ¿Quiénes viajan? ¿Quiénes viajan? ¿Quiénes viajan? Si esos que viajan tienen algún problema de salud, hacer la evaluación física para la detección precoz, porque quizá ustedes hicieron la evaluación física pretemporada y resulta que ahora tiene otra instancia. En este momento, si tuvo COVID, no tuvo COVID, si está vacunado, si fue contacto estrecho, si tiene asma, si tiene tratamiento específico, si desarrolló alguna otra infección desde la última vez que lo vieron o alguna otra enfermedad o secuela. ¿Quiénes participan en la asistencia del viaje? Si ustedes van a viajar con el equipo, si no van a viajar, si lo van a asesorar a distancia, si va solamente el deportista, si va el deportista con el entrenador, ¿no? O si va el cuerpo técnico completo. Y el cuerpo técnico también tiene que ser evaluado. La formación del personal sanitario que va, si por ejemplo el equipo va con el kinesiólogo o el equipo va con el kinesiólogo y el masajista, si va algún médico, si el médico tiene idea de lo que va a tratar, porque por ahí es un médico que no está relacionado con el deporte, y el equipo de medicina deportiva con el que van a contar. Hay que actualizar el examen médico deportivo antes de viajar. Les digo, vuelvo a repetir, por la situación actual antes de la competencia. El examen de salud no es un trámite. Entonces nosotros le decimos a los deportistas que lo tiene que tomar en serio, que no es como un cambio de zapatillas. Lo tiene que tomar en serio y nosotros le tenemos que dar los requisitos también en serio. El examen médico deportivo antes de viajar tiene un formulario de anamnesis, una ficha de exploración física y una educación para la salud en el mismo acto que estamos haciendo la anamnesis y el interrogatorio. Sería bueno que ustedes tengan un cuestionario prediseñado que lo pueden mandar con antelación al médico de equipo o al cuerpo técnico, que ellos lo bajen, y que lo completen, y cuando van a hacer la exploración física con ustedes, traigan todo el formulario de anamnesis ya completado, que traigan el carnet de vacunas con ellos, y ustedes le hacen el examen físico, lo ven conjuntamente con el cardiólogo, o con el traumatólogo, o con el nutricionista, según el caso. La información sobre el destino es fundamental en la planificación del viaje. La primera pregunta es, ¿dónde va a viajar? Entonces, en base a dónde va a viajar, también vamos a planificar las vacunas adecuadas lo antes posible. Las vacunas que tienen que tener al día son las vacunas del calendario oficial. ¿Cuáles son las vacunas del calendario oficial? La antitetánica, junto con la antidiftérica y junto con la vacuna de Bordetella pertussis inactivada, que se llama triple bacteriana acelular. Esa vacuna la tiene que tener cada 10 años un refuerzo o doble adulto. La otra vacuna que tienen que tener al día sí o sí es la triple viral, sarampión, paperas, rubiola. Esa vacuna tiene que tener 2 dosis después del año de vida. La otra vacuna que tienen que tener al día es la vacuna de la hepatitis B, sobre todo en deportes de contacto, y tenemos una población que es sexualmente activa, o sea que la hepatitis B sí o sí la tienen que tener al día. La vacuna de hepatitis A, porque la vacuna de la hepatitis A genera brotes epidémicos relacionados a agua o alimentos contaminados, sobre todo en deportistas que tienen relación con el agua o con el fango o que van a lugares inhóspitos o a lugares de alta endemicidad de hepatitis A. Entonces repasamos. Deportistas, por ejemplo, de nado abierto, deportistas que hacen triatlón o pentatlón, deportistas que van a lugares endémicos de hepatitis A, como Bolivia, por ejemplo, regiones de Paraguay, de Perú y el noroeste argentino nuestro, tienen que tener la vacuna de hepatitis A al día. En realidad, todo deportista y todo adulto sano que no tenga anticuerpos protectores y que no ha tenido hepatitis A, tiene que recibir la vacuna de hepatitis A. La otra vacuna que tienen que tener al día es la vacuna de la gripe. ¿Por qué? Porque van a viajar. Y en nuestra América, en el hemisferio sur, la vacuna de la gripe es, es estacional. Pero en la zona de América Central, la gripe es durante todo el año. Entonces, todo deportista que va a viajar va a estar en contacto en un transporte con aglomerado, va a tener circulación estacional o no estacional de la gripe en nuestro país, sabiendo que va en algún momento a viajar, tiene que estar vacunado con la vacuna antigripal. Preferiblemente la cuadrivalente, que cubre las cuatro cepas, las dos de A y las dos de B del virus influenza, y de no poder ser accesible esa vacuna, le dan la vacuna hospitalaria trivalente antigripal. La otra vacuna que tienen que tener al día es la vacuna antimeningocócica, si son preadolescentes o van a estar en claustro o van a áreas de la región de África subsahariana, donde hay meningococo, y es bueno que tengan la vacuna meningo cuadrivalente, como le dimos, por ejemplo, a los Juegos Olímpicos de la Juventud. En el rango etario le reforzamos con la vacuna antimeningocócica cuadrivalente, las que no lo tenían indicado por sus pediatras. La otra vacuna que hay que tener en cuenta en los pacientes que tienen tara broncopulmonar o cardiovascular o trastorno neurológico crónico es la vacuna antineumocócica, con la vacuna Prevenar 13 y la Neumo 23 en los esquemas que están publicados en el Ministerio de Salud. Y por último, en las mujeres y en los hombres menores de 24 o 25 años, poner al día la vacuna HPV o de papilomavirus. Esas son las vacunas rutinarias y recomendadas según comorbilidades. Pero hay otra vacuna que es la gran vedette, que es la vacuna de la fiebre amarilla, que está relacionada a obligatoriedad, vacuna reglamentaria para algunos países, como por ejemplo viajar a China. China no tiene fiebre amarilla, pero solicita que todo viajero que vaya a China tenga la vacuna de fiebre amarilla dada. Eso es una vacuna virus vivo atenuado que no se indica por teléfono a ningún paciente, porque como toda vacuna virus vivo, al igual que la de sarampión, tiene sus contraindicaciones, tiene sus indicaciones y tiene sus efectos adversos. Y hay también fiebre amarilla en algunos países que no la solicitan y que sí es importante que sea recomendada, como es Brasil. Brasil es área endémica de fiebre amarilla y sin embargo no es obligatoria para entrar. Entonces, viajamos por todas las vacunas de calendario necesario, vacunas recomendadas y vacunas obligatorias. Y ahora se suma la vacuna del COVID, que ya la semana que viene se empieza a dar al grupo etario joven en Europa, donde todavía nosotros estamos lejos de eso, pero se va a dar a los jugadores olímpicos la vacuna de Pfizer por un arreglo del Comité Olímpico Internacional con el laboratorio. Esta vacuna COVID tiene que estar con un intervalo con otras vacunas no menor de 14 días. Bueno, ¿hasta ahora me escucharon bien? Juan. Perfecto. Solo hay que decirle a Giselle que tiene prendido el volumen para que no se superponga cuando hablas vos, Vivi. Perfecto. Doctora Ferrari, si puede ver su volumen, por favor. Bueno, muchas gracias, Juan. Cualquier cosa me avisan, ¿eh? Que yo sigo con un ritmo para llegar. Perfecto. La podés mutear vos, Juan, con Alt M. Puedes mutear a todos menos al speaker. Pablito, solo vos, me parece. A ver. Bueno, sigamos. Yo, a medida que van pasando los slides, voy mostrándole diferentes eventos, ¿no? Como la medicina del viajero se mete con diferentes eventos. Y ustedes pueden ser que estén trabajando con el alto rendimiento. Hay alguien que está, no está muteado y está muy alto el micrófono, me parece a mí, ¿no? Sí, tiene el micrófono abierto. Pero no escucha. Ahí la llamo y la aviso, Vivi. Doctora Gallego, por ahí la puede mutear usted con Alt M. Alt M y mutea a todos. ¿No? Ahí está. Bueno, esperen que me fui. Ahora. Bueno. Les estaba diciendo que vamos a pasar por diferentes eventos, ¿no? Así tipo juego, para que después guarden las preguntas y podamos interaccionar. Bueno, les decía, por ejemplo, en Copa América del 2019, el asunto era justamente la vacunación de fiebre amarilla, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la fiebre amarilla ya dada en nuestro calendario, nuestros deportistas, desde el día número uno, no vamos a tener problemas. Y nosotros nos acordamos de dar la fiebre amarilla antes de viajar. Ahí la verdad que es un gran inconveniente, porque la fiebre amarilla puede traer un cuadro viral posterior a la aplicación y van a tener un descenso de rendimiento clarísimo. Entonces hay que tenerla en cuenta en el periodo que vemos a los deportistas con tiempo suficiente para dar esta vacuna. Eventos de masa. Ustedes saben que el evento más importante de masa son los, no solamente, digamos, la peregrinación a la Meca, que es un gran evento de masa, sino que otro evento de masa son los mundiales, y los Juegos Olímpicos y los eventos deportivos. Entonces, hay toda una preparación que lleva mucho tiempo para poner a tono un evento de masa, como por ejemplo va a ser Tokio ahora, con restricciones, con circulaciones y con todo muy, muy calculado, porque está en juego el Comité Olímpico Internacional, el país anfitrión, las autoridades sanitarias anfitrionas y las autoridades sanitarias y los médicos que están comprometidos en llevar cada una de las delegaciones a un evento deportivo como este. Entonces, justamente hay que prevenir enfermedades como fue, por ejemplo, en el Mundial. Fíjense que hasta los jugadores formaron parte de esto, en muchos videos, porque era el momento de circulación del sarampión en los adultos, y no solamente en las Américas, donde había que tener en cuenta justamente la circulación del sarampión como vectores, los deportistas y el público en un gran evento de masa. Y había que vacunarse previo a viajar. La otra cosa es el destino y la preparación en el destino de un Juego Olímpico, por ejemplo. Fíjense en Beijing, ¿qué problemas teníamos para Beijing? Teníamos el jet lag, la diarrea del viajero. Esas eran las grandes dos preocupaciones en Beijing. Y sin embargo tuvimos otro problema en los deportes acuáticos, sobre todo en canotaje y remo, que eran las algas verdes tóxicas de los lugares donde iban a ir nuestros atletas. O sea, aparecen cosas de último momento climáticas. Y hay que estar a la altura de las circunstancias para poder responder frente a cada una de estas situaciones, ¿no? Bueno, en Beijing nuestro problema en la Villa Olímpica no era, porque en la Villa Olímpica está todo fríamente calculado. El problema es cuando termina el deportista de competir y va a conocer la ciudad, o el cuerpo técnico sale a conocer la ciudad. Y ahí la situación es exponerse a comidas típicas del lugar, porque lo que quiere un viajero es probar lo típico del lugar, y ahí vienen problemas, donde claramente hay una reducción de las medidas higiénicas, que es el lavado de mano, hay una reducción de llevar alcohol en gel, ahora no tanto, porque está todo el mundo, digamos, pensando en esta situación, así que no es tanto el problema, y el público va a estar restringido, y la circulación actual en Tokio va a ser claramente guiada por la web, van a estar todos controlados, o sea que nadie va a poder ir a ningún restaurante, ni a ningún shopping, ni a conocer ningún negocio. Pero en Beijing no, por ejemplo, y había que tener cuidado con la bebida que tomaran fuera de la Villa Olímpica, que tenía que ser agua potable, que la bebida tiene que ser gasificada, abierta delante de ellos, y embotellada o hervida, que había que evitar el agua de grifo, que había que evitar el hielo, que había no consumir alimentos en puestos callejeros, que tenían que ser restaurantes o lugares habilitados y previamente asegurados, como para que puedan parar en cualquier lugar a consumir alimentos típicos, y que nada tenía que ser no cocido, es decir, todo alimento tenía que ser bien cocido, las frutas peladas y los lácteos pasteurizados. Y las medidas de autotratamiento en los deportistas no existe, todo tiene que ser bajo indicación médica, no es como un viajero habitual que se le dice para una diarrea tomás citromicina si vas a estar en China y tomás ciprofloxacina si vas a estar en Bolivia. No, el deportista tiene que recibir indicación médica para cada uno de los antibióticos o sintomáticos que vaya a utilizar. Entonces, los cuidados que debe tener al consumir agua o alimentos tienen que ser estos para cualquier viaje, en cualquier circunstancia. Acá tenemos un tenista que debutó con diarrea, con sangre, y lo que tenía era, él comió lo habitual que comía acá, lo comió en China, que era su porción de pollo con la ensaladita, pero la ensaladita tuvo entamoeba, y esa entamoeba lo llevó a terapia intensiva con diarrea con sangre, y la pasó muy mal, con quistes hepáticos, hizo una sepsis parasitaria, que finalmente, por supuesto, fue diagnosticado rápidamente en China, y fue tratado adecuadamente. Pero digo que el lugar y la endemicidad del lugar nos hace pensar qué microorganismo puede estar produciendo tal o cual cosa. ¿Cómo prevenir enfermedades por picaduras de insectos? Es otra situación. Bueno, nosotros sabemos que las enfermedades transmitidas por picadura de insectos son el dengue, zika, chikungunya, malaria, encefalitis japonesa, tifus, etc. Entonces, repelente siempre de acción prolongada, vestimenta adecuada, que no es la vestimenta deportiva, por supuesto. La vestimenta deportiva es reglamentaria, entonces van a tener que usar repelente en las zonas expuestas. Evitar cosméticos perfumados, que son los que atraen a los insectos. Utilizar permetrina al 2 al 3% sobre la ropa, sobre el calzado, en los mosquiteros de las ventanas de las habitaciones, que tienen 24 horas de protección. Insecticidas y aire acondicionado en las habitaciones. Inspeccionar la presencia de garrapata y removerla, sobre todo en los deportes al aire libre. Tienen que enseñarle a los deportistas a mirar su vestimenta, a mirar su equipo deportivo, y si tienen garrapatas en la piel, retirarlas con la pinza. Por lo tanto, en su maletín tienen que llevar una pinza de estos deportistas. Y la profilaxis antimalárica indicada por el médico en la región que tiene malaria. Ustedes entran al CDC, Travel Medicine, y ahí se van a encontrar con las áreas de malaria según destino turístico o destino deportivo. Ahí van a saber qué profilaxis le tienen que dar. Consultar al médico al regreso, siempre frente a la exposición intensa, por ejemplo, a los mosquitos, o a la alta endemicidad, como fue en Brasil, por el Zika y el chikungunya, o ante la presencia de fiebre post-viaje, siempre consultar al médico. Exposición del Zika nos trajo graves problemas, ustedes se acuerdan, en la preparación a Río 2016, en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, ¿no? Fumigaciones previas, preparación de la Villa Olímpica, preparación a los deportistas, muchos no fueron, y muchos fueron, y lo que hicieron es congelar su semen, porque estaban en época procreacional, y como el Zika se transmite también por semen siendo asintomático, lo que hicieron antes de salir, por ejemplo, de Canadá, muchos deportistas, lo que hicieron es aceptar viajar a Brasil para competir en Río 2016 y congelar su semen para que al regreso puedan tener su bebé sin riesgo de transmisión de Zika. ¿Cómo protegerse para la malaria? Utilizando, por supuesto, el diagnóstico adecuado. Hay test rápidos de malaria en el lugar, sobre todo en los deportistas que van a estar al aire libre y compitiendo en zonas de alta endemicidad de malaria, sobre todo deportes selváticos, y con tratamiento adecuado y precoz con esos DIP-TIC-STEP, que es lo que permite rápido diagnóstico de malaria, como una gota gruesa rápida, y poder hacer en el medio de una travesía en la selva, en deportes extremos, darle el tratamiento antimalárico para el Plasmodium falciparum, si es que van a estar mucho tiempo. Si no, lo que le damos nosotros en las zonas de riesgos es la profilaxis con antimaláricos previos a viajar. Esta es una zona, por ejemplo, de malaria. Fíjense que la región del Cusco y el Machu Picchu no tiene malaria, pero sí la selva peruana tiene claramente malaria. Entonces uno tiene que conocer los mapas y saber cuánto tiempo van a estar, en qué lugar, y si tienen indicación de profilaxis, dársela oportunamente, desde 2 a 3 días antes de viajar, hasta, según el antimalárico, una semana o un mes después de regresado el viaje. Otras áreas de malaria. Enfermedades del medio ambiente. Las enfermedades del medio ambiente tienen que ver con la aclimatación adecuada del deportista al llegar a una zona, por ejemplo, de mucho frío, de mucho calor o de altura, a las enfermedades relacionadas con la cinetosis, que es justamente pacientes que tienen más riesgo de tener enfermedad por movimiento previo, y esto tiene profilaxis, que ya lo vamos a hablar, al jet lag, que es pasar de Occidente a Oriente, y uno como va a ser Tokio, y uno lo que le tiene que hacer es profilaxis para el jet lag, porque el jet lag justamente es cambiar el reloj interno al reloj externo, porque hay un cambio del ciclo circadiano, justamente porque pasamos varios husos horarios. Entonces, por eso Japón está pidiendo que los deportistas lleguen una semana antes por el jet lag y dos semanas antes por el COVID. ¿Correcto? O sea, va a ser un gasto impresionante, porque nunca nosotros viajamos desde Argentina con dos semanas antes a ningún evento olímpico, porque no tenemos cómo sostener eso. Pero en esta oportunidad es requisito para viajar. El fitness para volar, que es la enfermedad también relacionada a la trombosis venosa profunda por inmovilidad prolongada en el avión, que tiene una profilaxis también, las injurias relacionadas con el traumatismo y con el deporte y con el lugar, al alojamiento y las salas de tratamiento y al choque cultural, que se da bajo todo punto de vista, por la cultura del lugar, como ser competir en la India, por el idioma, como ser ir a Tokio y no tener idea del inglés ni del japonés, o por la comida que le van a ofrecer. Varios ejemplos de medidas de protección solar y evitar el golpe de calor, como nos pasó ya, que en deportistas acuáticos, acá tenemos a Pilar Heiko, justamente nadadora de aguas abiertas, donde la temperatura que existía en un juego sudamericano era de 40 grados justamente en el agua, y eso es insostenible para un nadador de aguas abiertas que está muchas horas, porque esta chica es una maratonista de aguas abiertas, está entre 4 o 5 horas en el agua, y justamente salieron con golpe de calor por la temperatura acuática, aparte de la temperatura externa. Entonces, no solamente hay que aplicar protector solar, usar ropa adecuada, justamente en deportes que están con exposición al calor, evitar la exposición en horas pico, la hidratación y no utilizar bebidas energéticas, pero le cuento que muchas veces, ¿cómo decirles? Los eventos deportivos no van relacionados en horario a lo que nosotros sabemos que está contraindicado por horas pico. Es decir, este evento deportivo se desarrolló a las 12:30 horas en pleno México, y no es recomendado ni por la Organización Mundial de la Salud, ni por las instituciones deportivas internacionales ni nacionales, y sin embargo lo hicieron en este momento, con lo cual no solamente Pilar Argentina, sino de todos los países salieron con golpe de calor. El golpe de calor es una urgencia médica y requiere tratamiento inmediato, ¿no? Enfriamiento, hidratación. Entonces, no es una cosa banal que uno dice le doy un poquito de hidratación y este paciente sale, ¿eh? Y es un riesgo inminente de muerte. O sea, no es broma esto. Otros son los trastornos relacionados con el frío. Los trastornos relacionados con el frío, uno puede tener aclimatación al frío, yendo previamente, usando vestimenta adecuada, evitando la deshidratación, comiendo alimentos que tengan alto contenido en hidratos de carbono, con un tiempo de exposición corta al frío, manejar las drogas que pueden ser predisponentes a trastornos relacionados al frío, como por ejemplo el alcohol, otras drogas deshidratantes, la cafeína en demasiado, ¿no? Los diuréticos, esas cosas hay que tenerlas en cuenta como predisponentes, y haber tenido trastorno previo a la exposición al frío es un indicador también. Pero el trastorno relacionado al frío se puede aclimatar y se puede predecir. Es decir, aquel que ha tenido un trastorno previo al frío, y haciendo la aclimatación conveniente con buena dieta, evitando trastornos del sueño, evitando la fatiga abrupta, el frío, llegando con tiempo de antelación, podemos evitar la hipotermia relacionada al frío. El tratamiento es la retirada inmediata, la retirada, por supuesto, de la ropa húmeda, el recalentamiento pasivo lento también requiere una preparación. Estos lugares están preparados con toda una dinámica de, digamos, una primera estación de urgencia frente a estos trastornos y justamente evitar la cafeína y tener un traslado inmediato al hospital. Estos trastornos relacionados al frío generalmente se relacionan a enfermedad por altitud, generalmente frío y altitud al mismo tiempo, y requieren, quiero parar acá en este tema, requieren una preparación de montañismo. Los médicos que están relacionados a esto están relacionados en urgencias en montañismo y requieren un seguro médico deportivo para hacer rescate en altura. ¿Qué es un seguro? Digo, para otros deportistas amateur que tengan en cuenta, que sale 25% más que un seguro médico habitual. Entonces es muy importante tener en cuenta el destino y la actividad de nuestro deportista, que puede ser un deportista amateur, por ejemplo, que se anotó en una competencia, tiene que tener un seguro médico particular, que es más caro, en consecuencia, ¿no? También la aclimatación, la hipoxia, y una de las contraindicaciones es haber tenido enfermedad por altitud previa. La enfermedad por altitud previa predice que ese deportista tiene más riesgo de tener un segundo episodio. Las enfermedades cardiovasculares, el asma previo, son predictores de morbimortalidad en ese deportista. Entonces hay que tener en cuenta cómo estamos preparados para el monitoreo sintomático precoz de aquello que no es una enfermedad leve, que puede ser sentirse un poco mareado, sentir un poco de trastorno gástrico, con ganas de vomitar. Eso es una enfermedad leve que se repara con la hidratación, con la dieta, con el descanso y deteniendo el ascenso. La forma moderada y severa es no reparar la somnolencia después del descanso y tener falta de aire o evidencia de trastorno neurológico. Eso es descenso inmediato y tratamiento inmediato, justamente con rescatistas. Entonces, la enfermedad por altitud debe ser tenida en cuenta, estar preparado y aportarle la profilaxis, que en los deportistas es bastante limitada, porque la profilaxis habitual que damos con acetazolamida a nuestros viajeros habituales no lo podemos hacer en los deportistas porque es doping. Entonces muchas veces utilizamos otras drogas, como ser broncodilatadores, oxigenoterapia preventiva, Viagra en algunos casos, y tener en cuenta las contraindicaciones según cada una de las comorbilidades que puede tener ese deportista previamente. Otras recomendaciones son los deportistas que van a competir a aguas abiertas, donde hay otras cosas, como ya le dije, tenerlos vacunados contra la hepatitis A, pero que tienen riesgo de transmisión, por ejemplo, de leptospirosis. Por ejemplo, en los Juegos Panamericanos de Guadalajara hicimos prevención de leptospira utilizando la vacuna de leptospira que no está disponible en la Argentina para los deportistas acuáticos. Sí está disponible, pero no a la venta habitual, y todavía sigue así, porque la prevención, la protección que da no es una protección certera y muy alta, pero sí se da en las zonas de inundación y en las zonas de bajo recurso y en los que manipulan residuos y basuras y en los que están cerca de regiones de alta endemicidad de roedores. Entonces, ¿nosotros qué le damos a nuestros deportistas cuando van a hacer un evento deportivo a aguas abiertas, que sabemos que es agua dulce y no agua salada, con transmisión posible o probable de leptospira? Le damos quimioprofilaxis con doxiciclina. Un comprimido de doxiciclina, mejor dicho, dos comprimidos de doxiciclina, porque cada comprimido viene de 100 miligramos, le damos dos comprimidos de doxiciclina de 100 miligramos semanal desde una semana antes del evento, durante el tiempo que transcurre el evento en aguas abiertas, hasta que termina el evento y vuelven, ahí le damos quimioprofilaxis con doxiciclina. Y tener en cuenta la consulta médica precoz ante síntomas sospechosos, que como ven, es un cuadro o pseudogripal o de gastroenteritis o de fiebre, después de haber estado en contacto con suelos contaminados, como puede ser el triatlón, o con aguas abiertas, como el nadador en río, o canotaje o remo. El jet lag es otro tema, para Tokio va a ser un tema, que creo que vamos a tener pocos problemas, porque justamente vamos a estar amparados por el COVID, porque vamos a llegar antes para competir. Ustedes saben que el jet lag trae disturbios que tienen que ver con este cambio del ritmo circadiano normal, tiene compromiso psíquico, tienen trastornos depresivos, trastornos de concentración y focalización dentro de lo físico, pérdida de apetito y trastornos del sueño, por supuesto, y de la performance atlética. Por lo tanto, el jet lag es algo que tenemos que diferenciar de la fatiga por viaje. La fatiga por viaje es un trastorno psicofísico e inmune acumulativo. Es el deportista que vive viajando. Por ejemplo, ahora en las eliminatorias de la Copa América, que va a un país, que va a otro país, que vuelve, que sigue viajando. Eso es un trastorno de fatiga del viaje, que disminuye su performance y que uno debe estar atento, pero es un trastorno acumulativo que no anda con la melatonina. No es un trastorno por pasar por diferentes usos horarios. Es un trastorno que hay que trabajar mancomunadamente con el nutricionista y con el psicólogo para hacerlo dormir adecuadamente a ese deportista y para hacerlo entrenar y programar bien los entrenamientos diarios. En cambio, el jet lag tiene que ver con el trastorno circadiano y tiene que ver con el trastorno neurológico y gastrointestinal que motiva esto, que trae una disminución de la performance y que se puede prevenir con el melatol o melatonina, que hay que hacerlo desde una semana antes porque la mayoría de las respuestas al melatol no es inmediatamente antes de viajar. Y no es doping. ¿Cómo podemos ayudar a prevenir el jet lag? Ayudando a la adaptación y disminuyendo la deuda del sueño. Eso es nuestro objetivo. En el previaje, planificar la partida, planificar las escalas, regularizar el ritmo de vida desde 3 semanas antes de viajar y los 7 días previos haciéndole bajar un cambio. ¿Cómo le hacemos bajar un cambio? Hablando con el equipo, con los entrenadores, disminuyendo el volumen e intensidad del entrenamiento, los 7 días previos a viajar, y ajustando el horario lentamente al horario de destino final. El día anterior a la partida debe ser el día que más descansado estén. No es el día para preparar la valija, ni es el día para preparar los papeles. Eso debe ser preparado desde una semana previa, no el día antes a viajar. En el vuelo hay que ajustar el reloj interno al reloj de Tokio. Quiere decir que si uno va a viajar a Oriente, tiene que ajustar el reloj al horario de destino final, crear un ambiente confortable y tranquilo en el avión, hidratarse bien, comer liviano, no tomar alcohol y ayudar al descanso, con música tranquila, no mirando películas de terror, no poniéndose demasiado estresado, cubriéndose los ojos, utilizando los auriculares no fuertes y utilizando hipnóticos de acción corta como el zolpidem y la melatonina que vengo utilizando desde una semana antes. Y en el posvuelo, cuando llego, ajuste rápido al ciclo circadiano local, voy a llegar con horario de oriente, voy a exponerme rápidamente al sol, si es que llego de día, reducir mis horas de sueño en la siesta, tengo que reducirla a no más de 35 minutos mi horario de siesta, porque a la noche tengo que dormir. Y implementar medidas adicionales antifatiga. ¿Y cuáles son? Son café, hidratarme bien, estar despierto y exponerme al sol. Y evitar las competiciones dentro de las primeras 48 horas después del arribo. Nike presentó un avión sin jet lag que tiene todas las condiciones para que los deportistas viajen confortablemente. Fíjense, con un lugar tranquilo, de relax, de descanso y apartado, que solamente se puede dar en algunos deportistas y de élite. Sigo. Otras cosas son las diferencias culturales, que también forman parte del choque cultural a los que se ven afectados los hábitos de nuestros atletas, que tienen que ver con los patrones de comida en el lugar. Entonces uno tiene que ponerlos al tanto de la agenda del lugar en cuanto a comidas y que se correlacione con la agenda de competición, que tenga claro el deportista y el entrenador a qué se van a enfrentar en el lugar de destino. ¿Cuáles son los horarios de comida de destino? Porque nuestros deportistas pueden ir con la dieta del mejor nutricionista de acá, pero resulta que no consigue los snacks allá, que no consigue un lugar que esté abierto al horario que quieren comer su snack. Y esas cosas tienen que ser contempladas desde acá. Los estilos de comida, cómo se come en el lugar de destino, si es un lugar que van a comer grupal, los valores que tienen que tener en la comida, los utensilios, si van a comer con las manos, como por ejemplo el pato de Beijing en Beijing, o los lugares donde se come sentado y en grupo y con las manos, la higiene de manos previas, la vestimenta para comer, el tema nutricional que no se descalibre, ellos no tienen que salir de su nutrición competitiva habitual, y el idioma para poder pedir la comida en base a los requerimientos que ellos que necesitan. Y las medidas de prevención, conjuntamente con el equipo, que es el nutricionista, planificar la alimentación, cambiarla antes de llegar a destino, los suplementos, los snacks, la adaptación, la higiene alimentaria del lugar, aprender la nueva cultura alimentaria, organizar el catering, la información de restaurantes, de fast food y del avión, porque tenemos deportistas que son diabéticos y tenemos que proveer la información a la vía aérea para que le provean la comida adaptable a los hábitos vegetarianos o diabéticos o restringidos en carne, etcétera, conocer los riesgos y poder registrar todo en el lugar del destino y desde acá. Fíjense todo lo que hay que trabajar antes de salir. Información de salud para deportistas que viajan, por ejemplo, la cinetosis, que uno puede prevenirla, que es justamente, la cinetosis es la enfermedad que tiene que ver con sentirse con náuseas justamente en lugares donde tiene que ver con el movimiento, la enfermedad del movimiento. Dice que el que tiene cinetosis lo tiene también cuando se sube a un elefante para sacarse una foto. El que tiene cinetosis cuando va en el colectivo y se siente mareado con ganas de vomitar, o cuando va a Mar del Plata en el auto y tiene ganas de vomitar en el auto. Eso hay que preguntarlo porque uno puede prevenirlo y no la pasa mal en el viaje. Si no se lo preguntan, a veces el deportista no lo cuenta. Y la verdad que estar vomitando en un viaje prolongado es algo inadmisible si pasó por el médico de equipo antes. Después, la trombosis venosa profunda se puede prevenir moviéndose, ejercitándose los gemelos, parándose al lado del asiento y haciendo movimientos de pantorrillas, hidratarse con agua todo el tiempo, limitando el alcohol y el café, evitar la vestimenta ajustada y utilizar medidas de descanso y anticoagulantes si tienen factores de riesgo de tener trombosis venosa o han tenido trombosis venosa profunda como antecedente. ¿Cómo prevenir las enfermedades de transmisión sexual? Todos lo conocen. Es más, en todos los Juegos Olímpicos le dan un set de preservativo a todos y ustedes tienen que vacunarlo previamente con la vacuna de hepatitis B y, por supuesto, educarlos, porque una vez que hicieron su competencia, muchas veces se olvidan de todo lo anterior. Medidas de higiene de personal. Este año, en Londres, por ejemplo, esta imagen fue una imagen que se dio en Londres 2012 porque la medida de higiene era no darse la mano. Bueno, este año no cabe duda de que las medidas de higiene están a flor de piel, ¿no? Van a llevar todos el alcohol en gel, va a haber proveedores de alcohol en gel en todos lados, se va a hacer el baño corporal, van a estar limitados el contacto y aglomerados de todo el mundo, van a tener un app en su celular donde se sepa qué contacto estrecho tuvo cada uno y en cada momento, ¿sí? Los van a monitorear desde que bajen del avión a todo el cuerpo técnico y a todos los deportistas de todos los países. Bueno, y aparte, por supuesto, esto es de siempre, no utilizar, digamos, elementos de uso personal de otra persona, de otro compañero, ¿no? Toallas, cepillos, peines, zapatillas, botellas, bidones, sorbetes, proscriptos, este año más que nunca, pero siempre. Sigo. ¿Cuáles son las medidas de prevención que tienen que tener en otros y cada uno de los deportes, ¿no? Evitar las mordeduras de animales, sobre todo en deportistas que van a estar expuestos a deportes al aire libre, por ejemplo, los ciclistas, mordedura de perro, y enseñarle que si tiene una mordedura se tiene que lavar profusamente con agua y jabón y consultar rápidamente porque tenemos 24 horas para dar la gamma globulina y la vacuna antirrábica, y acuérdense que algunas regiones no tienen gamma globulina disponible y tenemos que trasladar al deportista a otras zonas. Este aquí que ustedes habrán visto que en algunos deportes le damos la profilaxis antirrábica porque están alejados de lugares que le dan la gamma globulina rápidamente y van a estar expuestos a la mordedura, por ejemplo, de monos en Nepal o a la mordedura de perros en regiones como, por ejemplo, Zambia, alejadas de lugares que le pueden dar la gamma globulina antirrábica ahí al toque, entonces le hacemos la profilaxis previa. El manejo adecuado de la herida lo tiene que saber todo deportista, tiene que saber que toda herida se tiene que limpiar, desinfectar y consultar rápidamente para saber si tiene que recibir antibiótico. Toda herida que esté contigua a una zona de riesgo, como puede ser el ojo, las mucosas y sistema nervioso central, genitales y áreas, ya le dije, de mucosas, o zonas que pueden ser de circulación distal y ser una herida anfractuosa, sucia, En esas zonas tienen que recibir tratamiento antibiótico profiláctico también. Evitar los procedimientos cortopunzantes, o sea, tratar de desalentarlos para que se hagan tatuajes y piercing en cualquier lugar del mundo, porque a ellos, muchos les gusta hacerse tatuajes como, como un evento, digamos, de, del lugar donde estuvieron o compitieron. Tratar de desalentar, porque no en todos los lugares los tatuajes y los piercing son seguros. Prevenir la micosis a través de la higiene del calzado y la higiene corporal y con talcos antimicóticos y cremas antimicóticas adecuadas y ver si no tiene micosis previa y tratarla, y evitar los accidentes de tránsito, o sea, que sepan que en el lugar no tienen que salir de noche, no tienen que, tienen que respetar las normas de circulación del lugar, tienen que solicitar, por ejemplo, automóviles que estén avalados por el hotel donde están, digamos, decirles del lugar cuán difícil es transitar o qué está ocurriendo en ese lugar y en ese momento, por ejemplo, en este momento en Colombia, ¿no? Si hay lugares donde el tránsito tiene que ser controlado porque la situación del lugar lo amerita. ¿Cuál es el botiquín necesario para viajar? Hay cosas que tiene que llevar el deportista, ¿no? Como sus medicaciones personales, que tienen que estar todas declaradas y ser conocidas por el médico de equipo, los artículos de higiene personal, el protector solar, el paracetamol, el repelente, los preservativos y el set de curación personal con guantes o manopla. Pero después, como les puse ahí, está el botiquín que tiene que llevar el médico de equipo, que tiene que ver también con un botiquín deportivo médico y traumatológico frente a los eventos moderados o mayores que puede tener su equipo deportivo durante el viaje. Después está la prevención que tiene que ver con el país anfitrión, es decir, el país cómo prepara el evento deportivo. Por ejemplo, a nosotros ahora en Copa América, ¿cómo preparamos, digamos, nuestra burbuja y cómo preparamos, según la Conmebol, ¿sí?, a los deportistas que van a participar en el país anfitrión? Les digo, yo ya les voy a dar ahora, cuando hable de Tokio, ustedes van a tener acceso al documento, que ya está en acceso, para que lean las 56 carillas, que es un lujo leer cómo Tokio preparó a su país para este evento, ¿no? Pero esto no ocurre ahora porque es Tokio. Cada país anfitrión de un Juego Olímpico es impecable. O sea, ellos tienen que disponer de agua segura, garantizar la seguridad alimentaria, dar la mejoría absoluta sanitaria del lugar, la seguridad vial del lugar, la red de emergencia frente a brotes epidémicos y la bioseguridad del lugar. Esto está avalado por el país anfitrión. No es nuestro problema ir a Tokio. Nuestro problema es si llegamos a Tokio. Después están los países afectados por riesgos particulares en un momento particular, como fue el ébola. Entonces, cuando nosotros estamos dando las recomendaciones, tenemos que entrar al CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades que rige al mundo, para saber qué está pasando en ese país particular con una endemicidad o epidemia particular del lugar, como fue el ébola, y bajar las recomendaciones que ameritan para ese vuelo, para ese destino, para ese aeropuerto y para ese lugar en particular, para estar al tanto y dar las recomendaciones requeridas. Estos fueron los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019. Los Parapanamericanos se refieren a los deportistas con discapacidades, que también tenemos que asesorarlos. Ustedes les puede llegar un deportista con capacidades, digamos, sin discapacidad o con discapacidad. Así se debe hablar y así deben de ser llamados, con discapacidad, no con capacidades especiales. Son discapacitados. Primero le damos digamos, la opción de hacer la consulta al Servicio de Medicina del Viajero, en el SENAR, para completar su vacunación y recibir con las recomendaciones adecuadas con un mes de antelación, como le dije previamente. Le damos las recomendaciones escritas de agua y alimentos seguros, le damos las recomendaciones para prevenir picaduras de insecto, en ese momento Lima había que darle recomendaciones específicas, cumplir las medidas de higiene, protección solar e hidratación, evitar el riesgo de cinetosis y trombosis venosa profunda particularmente, usar el preservativo siempre ante cualquier contacto sexual y vacunar a todos para la hepatitis B, conocer las medidas de prevención de enfermedad por injurias, preparar un botiquín personal adecuado al viaje, revisar la vigencia del examen médico preparticipativo, sobre todo el electrocardiograma, la prueba ergométrica, que tiene una vigencia de un año, ahora nos cambió todo el COVID, ahora se los cuento, y ante cualquier duda, por supuesto, de algún medicamento nuevo o suplemento, contactarse con el médico de equipo, importante que lea las recomendaciones médicas que el médico de equipo le entregará en la consulta. Cuando hablo de algún medicamento o suplemento, siempre teniendo la lista antidoping a mano. Entonces, la preparación de un viaje deportivo, tiene en cuenta estas 7 premisas. Recomendaciones médicas adecuadas a los riesgos, educación e inmunización como herramienta de prevención, las vacunas se deben administrar en tiempo y en forma, oportuna y segura, no al día antes de viajar, la profilaxis antimalárica debe estar contemplada, el consumo de agua y alimentos seguros del lugar, la hidratación y la protección frente a las variables ambientales y la implementación de conductas responsables que evitará infecciones y epidemias en el lugar. Esto es para todo viaje y en todo momento para optimizar el rendimiento. Y ahora vamos a Tokio, y con esto termino. Tokio tiene una guía que es esta, que ustedes la pueden encontrar de abril del 2021. Esta guía fue publicada la semana pasada y va a salir otra guía en el mes entrante. Esta es la guía número 2 para Tokio, para deportistas y oficiales. En esta guía se dice claramente todo, todo, todo. Y lo que nosotros tenemos que saber es que Tokio está en Japón y Japón es nivel 3 de alto nivel de COVID-19 en este momento. ¿Qué significa esto? Que estamos llevando a nuestros deportistas a un nivel 3 y nosotros estamos en un nivel 3, estamos en rojo también. Que debido a la situación actual deben viajar y completamente vacunados porque pueden contraer el riesgo de contraer y propagar las variantes de COVID-19 y que deben evitar viajar los no esenciales a Japón. ¿Qué significa esto? Que todo aquel que va porque vi luz y subí, es preferible que no vaya. O sea, que uno viaje, como también que vengan acá a Argentina, gente que tenga que venir por alguna situación esencial y particular. Si debe viajar a Japón, tiene que vacunarse completamente antes de viajar. Y todos los viajeros deben usar, ¿qué cosa? La mascarilla, mantener 2 metros de distancia de los demás, evitar las multitudes y mantener la higiene y el lavado de manos. Entonces, ¿qué dicen las normas? Dicen que desde 96 horas antes uno tiene que presentar la PCR, 2 PCR negativa como parte del cuerpo técnico de los Juegos Olímpicos y deportista, 2 PCR antes de llegar a Tokio, que me la van a pedir como declaración jurada en un formato especial que van a dar a toda la delegación argentina y a todas las delegaciones del mundo en el aeropuerto, que me van a dar una app especial donde yo voy a bajar la declaración jurada y mis dos PCR negativas, si no, no salgo del aeropuerto y voy a ser reportado y multado. Dos PCR negativas antes de ingresar al país, que me van a hacer una antigenemia rápida en el aeropuerto, que si esa antigenemia rápida es dudosa o es positiva, va a ser certificada con PCR antes de salir del aeropuerto, y que me van a poner un controlador en mi celular que van a saber si voy a hacer contacto estrecho en todo momento y con quién, cuándo y dónde voy a estar. Me van a dar como parte del plantel, ¿no? Digo, para que entiendan, me van a dar un vehículo con el cual voy a llegar a la Villa Olímpica o donde voy a ser hospedada, y que voy a competir, voy a estar 2 semanas, que me van a decir cuándo voy a salir de mi habitación, cuándo voy a comer, con quién voy a comer, cuándo me van a testear, y me van a testear y mantener en mi habitación y con la comida dentro de mi habitación durante 3 días consecutivos. Me van a hacer PCR el día cero, no, perdón, el día cero es el día que me hicieron la PCR al entrar en el aeropuerto. Me van a hacer PCR el día 1, 2 y 3. Entonces te dicen, márquese día 0, el día que usted llegó, y el día 1, 2 y 3, los 3 días consecutivos. Al tercer día me van a dejar salir de la habitación y me van a mantener en monitoreo. Y dice claramente que aquel que no se pueda bajar la app o que no esté acorde al celular que ellos necesitan, me van a entregar un celular durante toda mi estadía. No puedo ir a shopping, no puedo ir al restaurante, no puedo tomar un transporte, no puedo hacer nada más que entrenar, competir e irme a mi casa. Entonces, ¿qué recomendaciones para viajar voy a tener para los Juegos Olímpicos de Tokio? El apto precompetitivo. El apto precompetitivo es el mismo que dijimos hasta ahora, con la salvedad que... ¿Cuál va a ser la salvedad en nuestros deportistas antes de ir a Tokio? Que nosotros tenemos que saber quién tuvo COVID y quién está vacunado, cuándo lo tuvo, y nosotros pedimos anticuerpos post-vaccinales y post-COVID, que si bien no está reglamentado por el Ministerio de Salud, a nosotros nos sirve para el juego de ajedrez que tenemos que hacer a nuestros deportistas para que participen en las eliminatorias para llegar a Tokio. Entonces, a mí el escenario que tengo hoy en el CENAR es los que ya tuvieron COVID, los del cuerpo técnico que son categoría de riesgo y ya están vacunados, completa o incompletamente, los que tienen COVID y tienen el apto deportivo post-COVID, que ya no me sirve el apto deportivo del año, porque yo tengo que, de esos post-COVID, estar segura de que no tienen neumonitis intersticial residual, que no tienen fatiga post-COVID, que no tienen miocarditis post-COVID, entonces tengo que hacerle. Los reactantes de fase aguda, tengo que pedirle troponina, dímero D, los específicos para descartar que ese deportista no tenga reactantes de fase aguda ni ningún indicador de riesgo, y le tengo que pedir un ecoestrés, aparte del electrocardiograma basal, y resonancia magnética cardíaca. Eso lo hace el equipo de cardiología en el post-COVID. De los que no tuvieron COVID, se hace el apto precompetitivo habitual y va a pasar por todas las instancias que le dije, PCR, antigenemia ya y todo lo que va. Y los que son vacunados, bueno, han estado vacunados con nuestra vacuna, los que no, Como les comenté antes, el Comité Olímpico Internacional hizo un acuerdo con el laboratorio Pfizer para vacunar a toda la delegación de todo el mundo. Reporte, testeo y vacunas es fundamental que tengamos en cuenta. De que reporten rápidamente cualquier signo o síntoma compatible con COVID, que ustedes saben que es fiebre de 37.5 o más, cansancio extremo, con o sin mialgias, diarrea y vómitos, tos, con o sin disnea, presencia de odinofagia. Esos son los síntomas habituales que tienen que ser reportados claramente como cualquier hijo de vecino y generar el testeo rápido como hacemos con PCR y solicitar el aislamiento para el deportista y para sus contactos. Nosotros la semana pasada tuvimos aislado a todo el equipo de judo por un caso positivo y ya están libres de síntomas y haciéndose el testeo, el post-COVID, porque fue una que ha tenido COVID y las otras contactos estrechos. Darle las vacunas pertinentes, poniéndole al tanto de todas las vacunas rutinarias y recomendadas, ¿no?, antes de los Olímpicos, y darle la vacuna antigripal, ¿no?, para que no le llegue a tener problema que no se puedan dar la vacuna de Pfizer con las 2 semanas de antelación necesaria. Las medidas de prevención para Tokio, cumplir los requerimientos y controles que pida Tokio, que están en esas 56 carillas que les acabo de mostrar, y la notificación y aislamiento de los casos sospechosos o de los contactos estrechos a través del CISA nuestro y elevado a las autoridades, y, por supuesto, el seguimiento diario de los contactos estrechos. Bueno, creo que, a ver, ¿dónde voy para verlos?